Nos quedamos con más cuestiones de actualidad local y nos vamos a fijar durante los próximos minutos en lo que es la celebración, como cada año, el día 19 de marzo del Día del Padre. Bueno, pues con este motivo se vienen poniendo en marcha diferentes iniciativas en nuestra localidad y en concreto para este año pues podemos hablarles de una nueva campaña en ese sentido y además relacionada con lo que es el ámbito del comercio, para intentar fomentar lo que es el comercio local, aprovechando días como este, bueno, o también, como hemos podido comprobar, en otras fechas destacadas, como San Valentín, etcétera, o en Navidades. Así que vamos a hablarle de esta iniciativa a través de la delegada municipal de Políticas para la Igualdad, también de Mujer, de Fomento Creativo y de Comercio, Madalena Burdallo, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Madalena, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Madalena, que por cierto, enhorabuena, que bueno, pues regresa un poco a lo que es la actividad cotidiana después de haber tenido una pequeña, de haber sido mamá, y además, bueno, pues vamos a hablar del Día del Padre, pues enhorabuena, como decimos, por tu reciente maternidad. Sí, bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, poquito a poco me estoy reincorporando a la actividad y, bueno, antes de nada quería aprovechar para darle las gracias a todos mis compañeros de grupo porque en estos meses, desde diciembre que tuve a la pequeña, me han demostrado que, vamos, somos un grupo pero unido como una auténtica piña. No me ha hecho falta en ningún momento tener que preocuparme de nada relacionado con las delegaciones y han estado siempre trabajando, sobre todo el mes de diciembre, enero y febrero, marzo, en cuanto a comercio y mujer, que son meses de mucha actividad de estas delegaciones. Y la verdad es que todos los compañeros se han portado súper bien en cuanto a trabajar todo la temática de estas áreas. Y bueno, estoy súper agradecida por eso, porque me han demostrado una vez más que somos un gran equipo. Pues lo comentábamos, ¿no? Además, en estos meses atrás, cuando hablábamos con distintos compañeros tuyos, distintos ediles, que nos hablaban de esas áreas y nos precisaban, ¿no? Bajo responsabilidad tuya, pero con ese paréntesis simplemente, y ya como decimos poco a poco, reintegrándose Magdalena, con la que vamos a hablar, como decíamos, sobre una iniciativa, ¿no? Que llega con motivo del Día del Padre. Sí, bueno, como el sábado 19 es el Día del Padre, pues queremos fomentar el comercio en la localidad. Entonces, pues se va a hacer una iniciativa que ya se hizo el año pasado también, que es de un sorteo de una caricatura de los hijos o las hijas con el padre. Y para ello, pues tienen que hacer una compra del regalo que le quieran hacer al padre aquí en la localidad, en algún comercio de la localidad, y pueden participar en este sorteo, que se sortearán tres caricaturas. Las caricaturas van a ser hechas por Estefanía Hernández, que es una artista de nuestra localidad. Y sí es verdad que aunque en la publicidad del sorteo pone que el importe de 20 euros, pero puede ser de cualquier importe el regalo que se le compra al padre. El importe se ha puesto un poco aproximativo, pero no es necesario que llegue a los 20 euros si alguien quiere comprar a su padre un regalo de un importe que sea inferior. Que sea un detallito y que sea con ese objetivo, con eso vale, ¿no? Sí, el único objetivo es que compren en la localidad, que al fin y al cabo el fomentar el comercio aquí. Y bueno, le importe un poco eso, aproximativo. La campaña hasta el domingo, aunque el sábado es el Día del Padre, pero hasta el domingo se pueden presentar los tickets en la oficina de turismo. Solo es necesario enseñarlo porque allí se rellena una inscripción con los datos de la persona que vaya a participar. Y el lunes queremos hacer el sorteo, si no hay ningún imprevisto de aquí al lunes, pues el próximo lunes haremos el sorteo de las tres personas ganadoras y ya nos pondremos en contacto con esas personas ganadoras para que presenten la foto, para que se les pueda hacer la caricatura. Así que un precioso regalo el tener una caricatura junto, bueno, pues en este caso, como Día del Padre, bueno, pues cada padre con sus críos, y para conseguir ese regalo va a ser un sorteo, evidentemente, porque se trata de presentar simplemente ese ticket, ¿no? Del regalo que se haya comprado para el Día del Padre. Estoy viendo por aquí, según las bases, que también se puede enviar a una dirección de correo electrónico, no sé si nos puedes confirmar, sí, sí. También, la foto, digo... El ticket, eso no hay que enseñarlo, entonces o bien se pueden presentar a la oficina de turismo para enseñar el ticket y rellenar la inscripción, o bien lo pueden mandar por correo electrónico y ya una de las técnicas de la oficina de turismo pues toma nota de los datos y ya también echa la inscripción en la urna para que pueda participar en el sorteo, como la persona prefiera. Así que muy sencillo. Lo importante es que en el ticket quede claro que es un comercio de la localidad. Sí, que se vean los datos perfectamente de que es un comercio local, que es de lo que se trata, ¿no? De fomentar precisamente el comercio en nuestra localidad. Decíamos, ¿no?, que no es la única iniciativa que se ha desarrollado en ese sentido y se intenta trabajar para que las compras, en definitiva, se queden aquí en Ubrique, ¿no? Claro, sí. En Navidades también se hacen cosas. Intentamos que las diferentes fechas, que pueden ser un poco... más consumistas, digamos, ¿no?, que estamos acostumbrados a hacer regalos y comprar, que aprovechar para que se hagan las compras aquí en la localidad, que por suerte tenemos una localidad que yo creo que es que tenemos accesible cualquier tipo de producto que queramos adquirir, entonces pues, es interesante que hagamos aquí las compras. Y además el regalo muy especial, ¿verdad?, para cada padre en este caso, porque se trata del Día del Padre, con su crío, esa caricatura, que además va a ser Estefanía Hernández la que realice esa caricatura y por tanto, bueno, pues también es una apuesta por el arte de nuestra localidad, ¿no?, en definitiva, ¿no? Efectivamente, es que aprovechamos, bueno, pues una caricatura siempre, yo creo que tiene que ser un regalo muy simpático, ¿no?, y mira, aprovechar que Estefanía... es un artista de la localidad y se queda también todo dentro de aquí, de la localidad, y fomentamos también el arte porque tenemos grandes artistas de la localidad y, bueno, en este caso pues hemos optado porque ella realice las caricaturas. Además, conociendo el trabajo de Estefanía, desde luego pues vamos a contar, los ganadores van a poder contar con una gran caricatura. Bueno, pues todos conocemos su obra. Para poder participar, lo dicho, ¿no?, directamente en la Oficina Municipal de Turismo o bien a través de ese correo electrónico comercio@ayuntamientoubrique.es, enviando la foto de lo que sería el ticket del regalo. Eso, efectivamente, enviando el ticket del regalo, la foto por correo electrónico, bien presentándolo en la oficina, se rellena la solicitud de inscripción, se echan en las urnas. Y si no hay ningún contratiempo, el lunes será el sorteo y nos pondremos en contacto con los ganadores, con las personas ganadoras, para que presenten ya las fotos y ya posteriormente, cuando estén las caricaturas hechas, pues ya se les entregará. Recordamos, el Día del Padre es el día 19, el sábado, pero el plazo para participar, como nos decías, está abierto hasta el día 20, hasta el domingo, ¿verdad? Sí, hemos dejado toda la semana, aunque el Día del Padre es el sábado, pero bueno, hemos dejado la semana entera por si alguien el sábado a última hora adquiere el regalito para el padre y no le da tiempo, bueno, pues hasta el domingo puede llevar el ticket sin problema. Y ya el lunes pues hará ese sorteo de esas tres caricaturas como premio dentro de esta campaña, regala una caricatura para conmemorar el Día del Padre. Pues, Magdalena, nos vamos a quedar aquí con esos datos sobre esta nueva campaña que intenta fomentar el comercio local y que, bueno, pues además es un apoyo a los artistas de nuestra población, es una forma de movilizar, de, como decimos también, con motivo de ese Día del Padre. No sé si, Magdalena, algo más que apuntar. Nada, porque, bueno, como he comentado al principio, lo tengo muy buenos compañeros que se han encargado de la gestión de las áreas que represento y ahora mismo pues todavía estamos compartiendo un poco las tareas y en principio no tengo nada más que comentaros ahora mismo. En cualquier caso, bueno, pues seguiremos hablando sobre estas y otras cuestiones dentro de las distintas áreas bajo gestión de Magdalena Burdallo, como saben, mujer y política de igualdad, fomento creativo y comercio. Lo dicho, Magdalena, muchísimas gracias. A vosotros.